Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Esto que estamos escuchando es una muestra de lo que van a escuchar todas las personas que acudan mañana a The Little Chapel en Santillana del Mar. Una selección musical de calipso. Habrá música rocksteady, jazz jamaicano, ska. Y la selección correrá a cargo de Manuel Raba. Él está hoy aquí con nosotros en la radiografía. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya comentaba al principio del programa, en la introducción, que Manuel pues tiene ya una larga carrera en el mundo de la música como integrante de diferentes bandas, también como productor musical y también, como nos va a comentar ahora, en el ámbito de la selección musical y de pinchadiscos, vamos a decirlo así, Manuel, si te parece bien, ¿no? Esta extensa carrera musical te ha llevado por diferentes sitios del globo, también vamos a hablar de ello un poco, pero si te parece, vamos a centrarnos un poco en estas sesiones de música, de selección musical que estás realizando, has venido realizando en Santillana del Mar, en The Little Chapel. Finalizan mañana, jueves será la última sesión, pero has estado desarrollando diferentes sesiones con diferente tipo de música. Mañana escucharemos calipso, pero la verdad es que has hecho un recorrido pues bastante extenso por diferentes variantes de la música. Pues sí, para no aburrirnos he intentado pues buscar diferentes temáticas musicales, dividiéndolo un poco en género, siempre con mi criterio para seleccionar pues música un poco olvidada, un poco joyitas que no nos ofrecen en los medios, no oímos en los bares normalmente, los disc jockeys tampoco están difundiendo estas cosas porque, bueno, realmente es algo un poco antiguo y se van quedando por ahí cosas maravillosas que me gusta pues traer a las sesiones y crear esos ambientes que de alguna manera pues son las raíces de la música que escuchamos hoy en día y bueno, pues me gusta tenerlo presente y la verdad que lo pasamos muy bien pues, viajando en el tiempo a través de la música. Me imagino que para el público que asiste a estas sesiones sea también sorprendente, porque habrá gente que acuda expresamente a escuchar la música que pinchas, pero luego está pues bueno, el típico cliente que se acerca a The Little Chapel, se sienta a tomar algo y de repente oye una música especial, una música diferente que, como bien dices, pues no estamos ya tan acostumbrados a escuchar. ¿Cómo reacciona el público? Pues la verdad que bastante bien. Tengo que decir que Santillana del Mar es un público, quiero decir, la gente que te encuentras en Santillana del Mar es un público pues en un rango muy, muy extenso de pues de edades y de, no sé, de perfiles, ¿no? Porque Santillana del Mar es muy visitado por gente de todo el mundo prácticamente. Y intentamos atraer la atención del público potencial que le puede interesar estos géneros, estos estilos, pues con un poco de cartelería, un poco de publicidad y realmente la respuesta del público es bastante buena porque, bueno, hay cierto interés por lo raro, por lo diferente y por disfrutar un poco de un ambiente que tampoco es fiesta en un tono eufórico, sino que más bien es pues un ambiente tranquilo donde escuchar música se convierte en una audición un poco especial, en un jardincito muy, muy agradable y bueno, pues disfrutando la verdad de este verano que estamos teniendo tan estupendo y estas noches tan cálidas. Además, seguro que mucha gente se sorprende al escuchar ciertos temas que hacía mucho tiempo que no escuchaba y que lo reconoce rápidamente, como este que tenemos de fondo, Harry Belafonte, Dello, Vamos a escucharlo. Muy bien. Daylight come and me won't go home. Work all night and a drink of rum. Daylight come and me won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day. Beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me one go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Seguro, seguro que muchos se han sorprendido. Los de más edad, porque la recuerdan. Y los más jóvenes, pues porque quizá ha sido incluida en una banda sonora, como por ejemplo la película Beetlejuice de Tim Burton. Así que esto es un renovarse o morir, y las viejas glorias pues a veces vuelven en otros formatos, ¿no?, más accesibles al público joven, pero en definitiva ahí están y se convierten en clásicos. Este es Harry Belafonte. Uh-huh. Así es, uno de los embajadores del calipso en todo el mundo. Ajá. Bueno, pues esto es una pequeña muestra de lo que va a escuchar la gente mañana. Pero ya hemos hablado que ha habido una serie de sesiones anteriores con diferentes tipos de música. Háblanos de esos diferentes tipos y vamos a ir escuchando un poquito de cada uno. Bueno, la semana pasada creo que fue swing el tema. Perdón. La anterior, es que tengo que ir haciendo memoria porque... Yo si quieres tengo aquí los flyers y te voy diciendo. Sí. Jueves 5 de agosto fue el swing. Fue el swing, sí. Bueno, el swing, ya que lo mencionamos, fue pues eso, una recopilación de ritmos swing de todos los tiempos, rescatando también bastantes cosas antiguas de Louisiana, de Boogie Boogie, de ritmos, pues eso, de grandes orquestas, de big bands americanas, y bueno, hay, claro, infinidad de maravillas que rescatar, y la verdad es que fue una sesión estupenda que tuvo mucho éxito, y descubrí que hay un gran interés por parte del público en esto, en este tipo de música, pues por un poco por lo mismo, porque realmente hay muy poca oferta en este momento para escuchar esto, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues la gente lo agradeció bastante. Escuchamos un tema que también, vale, lo van a reconocer. Muy bien. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me, and just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Then you know, sing up. Read love song. Oh, love the time. She will only be, only be. Baldy, bozy, but, blib up. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody kiss for me. There's nobody kiss for me. Nobody kiss for me. Y la sesión del pasado 12 de agosto, Manuel, pues fue también especial, ¿no? Porque bajo el título Solo para adultos había un DJ invitado que es un veterano de la radio española, Jesús Bombín. Sí, señor. Jesús Bombín, que es de aquí de Cantabria y, bueno, actualmente tiene su espacio en Sonideros, en Radio 3. Y, bueno, como sabemos que vienes de vacaciones, pues dijimos, pues vente a Little Chapel. La verdad es que no me costó mucho convencerle porque sabe que siempre lo pasamos bien. Y ahí estuvimos con una selección de canciones bastante inédita, la verdad. Y como siempre, Jesús Bombín, con su exquisito gusto, nos trajo pues una variedad de ritmos, de música afroamericana, y cosas así muy calentitas y con mucho sentido del humor también, y muy, muy divertido. Además, divertido es el... bueno, pues debajo de ese título de Solo para adultos encontramos canciones que ahuyentan a los mosquitos, las ranas y los berberechos. Yo creo que yo me encuentro un cartel anunciándome una sesión de selección musical con este título y voy. Sí. Pero voy rápidamente. Y bueno, encima pues con el invitado especial que había, pues desde luego que uno se dejaría seducir por la música que pinchasteis. Otra de las sesiones que has llevado a cabo, fue el pasado jueves 19 de agosto. Bueno, en esta ocasión le tocaba el turno a la música disco funk. Sí, además por petición especial de, bueno, cierto sector de nuestro público. Por de petición popular. Sí, la verdad es que me forzaron un poco porque, bueno... A mí me encanta esta música y, bueno, tengo una colección estupenda, siempre descubro nuevas cosas, además, y es una época maravillosa, ¿no? Los 70 y, bueno, los 80 también, con muchísimos artistas, pues, que nos lo han hecho pasar fenomenal, no solamente durante 70 y 80, que a mí ya me queda un poco lejos, sino también durante los 90 y la actual década, ¿no? Y bueno, ahí pues encontramos mucha música, por supuesto, afroamericana, otra vez, pues orientada al baile y muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues también intentando escaparme un poquitín de lo más tópico, pero tampoco poniéndolo muy difícil, pues tuvimos una sesión muy bonita de disco funk y, bueno, pues con todos esos artistas que todos conocemos y que, bueno, no quiero nombrar a ninguno porque no acabaría, ¿no? Claro, claro. Pero sí, bueno, como no sé qué nos vas a pinchar, pero... Pues a una super diva, a Diana Ross. Ah, bueno, pues sí, un clásico, Diana Ross, claro que sí. Upside Down. También la Motown. Turn shine. There's a place in my heart for you, that's the bottom line. Upside down, boy, you turn me inside out. And round and round, upside down, boy, you turn me inside out. And round and round, instinctively you give to me the love. Totalmente reconocible la voz de Diana Ross, una, bueno, para mí es una gran diva de la música hasta nuestros días, ahí está, ahí sigue, y bueno, pues a ella y a otros muchos, bueno, pues pudieron ser escuchados en esa sesión del jueves 19 de agosto, y vamos hacia atrás y llegamos, no sé si fue la primera sesión, la de música antillana. Sí, ese fue el tema con el que hemos empezado este verano. Se llamaba Santillana Antillana. Y bueno, pues buscaba un poquitín el hilo de conexión entre, bueno, las influencias de toda la zona de toda España, y en especial toda la zona del norte de España, donde hay muchísimo viaje de ida y vuelta de indianos y de cultura y de música y de influencias, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hay, bueno, hay cosas maravillosas, y no sé si te he traído alguna canción de Benny Moré, que bueno, es un grandísimo clásico de la música cubana, por otro lado muy poco escuchado últimamente, al menos en los circuitos en los que yo me muevo, y bueno, maravillas que te voy a contar de la música cubana, ¿no? Y de todo, toda esa música caribeña que realmente es tan extenso que, bueno, es riquísimo, ¿no? Pues para muestra un botón. Pues sí. Podemos escuchar a Benny Moré con este tema, La Culebra. Qué bonito. Culebra. Vamos con ello. Bueno, Manolo, vamos a hablar ahora un poquito más de ti, de tu carrera como músico, como productor. Desde muy jovencito estás metido en este mundo, ¿no? De la música, de la producción, bueno, todo lo relacionado con ello. Ahora mismo quizá desempeñas más una labor de producción, estás un poquito también ahí de, pues eso, seleccionando música para realizar estas diferentes sesiones, pero mucha gente te conoce desde hace años, pues por ejemplo como integrante de Las Manos de Orlac, llevas una extensa carrera. ¿Cómo te inicias en todo ello? Uf, ya casi no me acuerdo. Bueno, que no eres tan mayor, no, ¿eh? No, a ver. Sí, no, los 80 ya, bueno, pues empecé un poquitín una actividad tocando la batería para diferentes bandas locales. Uh-huh. A mediados estaba trabajando con las manos de Orlac, lideradas por el actualmente conocido como Mastreta, Nacho Mastreta, también un gran artista de Cantabria. Y bueno, estuve a cargo de la sección rítmica de las manos durante 10 años hasta el 95, 96, algo así. Y bueno, pues fue una época muy bonita en la que tocábamos aquí y allá, viajábamos mucho, hicimos algunos discos, lo pasamos muy bien y realmente fue una gran escuela en todos los sentidos. Pues a nivel personal, en lo que es a cultura personal se refiere, y bueno, también técnico, porque tienes pues ocasión de encontrarte con experiencias muy enriquecedoras y muy interesantes, ¿no? Y bueno, eso fue, como te decía, hasta el 96 o algo así. Luego ya me desconecté un poquitín del mundo de la música desde la tarea de... De subirte a un escenario, músico, ¿no? De quizá. Subirme a un escenario y ya viajé a Madrid, donde estuve en la discoteca El Sol trabajando como disc jockey, como selector de música y programando pues actividades y tal. La verdad es que ahí, bueno, aunque sí he seguido tocando y he seguido teniendo relación con el instrumento o con los instrumentos, porque también he abierto un poquitín el abanico, pues tampoco realmente me he dedicado con la disciplina que la música requiere para ser un músico como con letras mayúsculas. Entonces, modestamente te digo que he dejado un poco ese aspecto y estoy pues descubriendo otros mundos dentro de la industria. De Madrid diste el salto a Nueva York, me parece, ¿no? Sí, en Nueva York, bueno, tuve ocasión de meterme un poco en el mundo de la industria musical también y de la música de club, sobre todo, donde tuve la suerte y el privilegio pues, de conocer a Roger Sánchez, de trabajar para su Narcotic, que entonces era su productora. Y bueno, trabajé también con algunos otros artistas neoyorquinos. Sabes que allí el mundo de la música, o al menos en los años que te menciono, pues todo lo que era la música de club, la música house que empezaba y todo este lío, pues hay un gran, digamos, predominio de músicos latinos y de productores latinos de habla hispana, con lo cual eso pues me abrió un poquitín las puertas y me facilitó pues la comunicación, porque yo llegaba desde España sin dominar un poquitín, sin dominar del todo el inglés y bueno, pues aprendiendo y tal. Y bueno, me encontré con gente maravillosa, conocía bueno, a Joe Batán, conocía a Tito Puente, conocía muchísima gente grande de la música latina y también pues a la siguiente generación de esa música latina, que era gente que trabajaba en la música de club o música para discotecas y bueno, tuve ocasión de firmar alguna producción incluso para pistas de baile y no me fue mal, la verdad que fue muy bonito y muy enriquecedor. ¿Pero regresaste a la Tierruca? Regresé a la Tierruca, sí, pues la verdad por motivos muy personales y por una cosa también como de sentimiento y de apego por las raíces, ¿no? Y también tengo que confesar que estaba harto de comer pizza en los garitos. Estabas ya metido en la vorágine neoyorquina, ¿no? Sí, no, me encantó, pero bueno, tuve la sensación también de que era un sitio que estaba cerca y que podía volver y disfrutar también de lo que era la vida aquí, más familiar y más tranquila. Más tranquila, sí. Y actualmente, pues bueno, vienes desarrollando, aparte de realizar estas selecciones, realizar estas sesiones, poner este tipo de música, yo sé que también realizas otros trabajos, quizá dentro de un aspecto más técnico, ¿no? Sí. Sí, bueno, la verdad es que he seguido trabajando pues en lo que mejor sabía hacer, ¿no? Que era un poquitín pues trabajar con música, trabajar con músicos, trabajar con nuevas tecnologías que empezaban en la música o en el sonido. Sigo de alguna manera siendo creativo porque tengo también trabajos como compositor de algunas diferentes cosas que me piden, obras de teatro. Bueno, he estado trabajando últimamente con Esfera Teatro y con grupos locales y ha sido muy interesante pues también poder aproximarme a la música desde otro sitio, ¿no? Más que desde la intención simplemente de que sea escuchada o sea bailada, pues también el combinarlo con lo visual, con lo dramático, ha sido muy interesante. Algunas músicas que he hecho para DVDs, que iban pues audiovisuales y todo esto, ¿no? Entonces ha sido, pues eso, ampliar un poquitín o abrir un poco el abanico de cosas, ¿no? De trabajos y de uh-huh. aspectos de este mundo de la música. Digamos que has tocado pues diferentes sí. palos, porque más ha habido veces en que has trabajado en los aspectos más artísticos, acabas de comentarnos, ¿no? Pues esas esos trabajos para teatro, luego está el ámbito de la producción musical y ya el yo me imagino que estas sesiones, estas selecciones que realizas ya es puramente pues para disfrute tuyo personal, porque son es música que te gusta y bueno, para poder compartirlo con el público que acude a ellas, ¿no? Pues sí, totalmente. La verdad es que tengo que confesarte que, además que no sé hacer otra cosa, pues, pues lo paso fenomenal metiéndome en estos líos y bueno, no solamente con la selección musical, sino por ejemplo, bueno, pues trabajos en los que ahora estamos grabando el cuarto disco ya de para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sabes que hacemos un recopilatorio con las diferentes actuaciones que se programan a lo largo del verano. Y como te decía, este es el cuarto verano que estoy trabajando con la universidad y con todos los grupos que pasan por ahí. Y lo hago con muchísimo placer porque me gusta lo que hago y bueno, pues el contacto también con gente, con de la música y músicos, que siempre es enriquecedor y siempre es fantástico pues poder encontrarlos y, uh-huh. y encontrarnos, ¿no? Y trabajar con ellos, ¿no? Pues para disfrutar de la buena música que selecciona Manolo Raba, mañana tenemos de momento la última oportunidad. Me imagino que te gustará en un futuro próximo o más lejano seguir realizando este tipo de sesiones en The Little Chapel o en otro local. Eso ya me imagino que estará por verse. Pero bueno, de momento nos quedamos con el día de mañana para compartir esos buenos momentos, para disfrutar de buena música. En esta ocasión, pues el ambiente musical protagonista será el del calipso. Habrá rock steady, ska, jazz jamaicano. Una selección muy especial realizada por Manolo Raba, que ha estado hoy aquí con nosotros en la radiografía. Mañana, jueves 26 de agosto, a las 10 de la noche, en The Little Chapel, en Santillana del Mar. Pues para agradecerte tu presencia aquí, Manolo, y para despedirnos, ¿qué tema? ¿Con qué tema nos vamos de esta selección que me has traído? Tenemos a Robert Mitchum, que a mí me ha chocado bastante porque no sabía yo que este actor de rostro tan pétreo, tan serio, pues le había dado por cantar. Sí, parece ser que le encantaba veranear en Trinidad y Tobago y ajá. bueno, aquí os traigo una muestra de uno de sus discos cantando calipso. Me parece que tienes una versión de Matilda, que también la cantaba Harry Belafonte. Tengo la de Matilda, sí. Sí, y bueno, puede ser una ¿te muestra, parece bien, ¿no? que nos para descubrir a Robert Mitchum, el gran actor, cantando, pues sí. que no lo hacía nada mal, por cierto. Bueno, pues nos quedamos con Robert Mitchum y este tema, Matilda, Matilda. Y de nuevo, te doy las gracias, Manolo, y por supuesto, ya sabes que tienes los micrófonos de radio de la radiografía abiertos para cuando tú desees, así que te emplazo para una próxima visita, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Patricia, es un placer. Gracias a ti. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 was the cost. It was to buy a cart and horse. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck in the pillow beneath me head. Don't you know that Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Round the corner, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela.